mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 10. Entonces vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza. Su cara brillaba como el sol, y sus pies eran como columnas de fuego. En la mano tenía un rollo pequeño que había sido abierto. Se paró con el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra, y dio un fuerte grito, como el rugido de un león. Y cuando gritó, los siete truenos respondieron. Cuando hablaron los siete truenos, yo estuve a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que decía: guarda en secreto lo que los siete truenos dijeron, y no lo escribas. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano derecha hacia el cielo. Hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y todo lo que hay en él. El ángel dijo: ya no habrá más demora. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Después la voz del cielo me habló de nuevo: ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Él me dijo: sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca, pero cuando lo tragué, se volvió amargo en mi estómago. Entonces se me dijo: tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Cenamos con Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11. Que este ángel poderoso ponga los pies sobre el mar y la tierra significa que tiene mucha autoridad. Ahora, cuando este ángel grita o ruge, los siete truenos le contestan. Y cuando Juan está por escribir sus palabras, se le dice que no lo escriba, que permanezca en secreto. Esto también es para mostrarnos que hay cosas de Dios que son un misterio y Él ha decidido mantenerlo así. Pero a nosotros se nos ha dicho lo suficiente para que entendamos y creamos. También se le da de comer a Juan este rollo y lo hace porque él debe seguir profetizando. Es que solo alguien que ha comido la palabra de Dios, alguien que le ha dado tiempo para leer la Biblia, podrá dar de comer a los demás. Este rollo no es la Biblia, pero el principio es el mismo.